Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Chema Alonso, ingeniero informático de sistemas, doctor de seguridad informática por la Universidad Rey Juan Carlos, CEO de 11paths y actualmente considerado como uno de los mejores hackers del momento. Bueno, digo, yo suelo decir que soy de los más conocidos. En el mundo de los hackers hay gente muchísimo mejor que yo, bajo mi humilde opinión, y hay muchos que no se les conoce, ¿no? Es difícil decir quién es mejor o peor hacker. De hecho, para nosotros evitamos cualquier tipo de cosas así, y yo me considero un aficionadillo al lado de muchos, ¿no? Pero sí es verdad que por mi trabajo y mi actividad, pues soy más conocido porque salgo en más medios de comunicación, etcétera. Solamente eso. Un hacker no es exactamente un delincuente. No, ni mucho menos. Y además intentamos explicarlo muchas veces y le echamos la culpa a vosotros, a los periodistas. Por eso te agradezco que me hagas esa pregunta, ¿no? Al final en la RAE han recogido un hacker como un pirata informático. Yo tengo mi queja con la RAE, pero al final ellos únicamente recogen el uso que se da al término. Y en los medios de comunicación, cuando se produce un robo de datos a través de internet o alguien que se ha colado en un sistema y ha hecho un ataque, suelen utilizar el término hacker, que para nosotros es mejor que utilizaran el término ciberdelincuente, ¿no? Los hackers son investigadores de seguridad, gente con mucha pasión por conocer cómo funciona la tecnología y cuya misión no es lucrarse ni cometer delitos a partir de lo que descubren. Luego hay otra rama que son los que nosotros calificamos como hacktivistas, que son igual que los activistas políticos, igual que Greenpeace, etcétera, que cometen delitos utilizando técnicas hacking, pero en defensa de sus ideales. Y para nosotros son hacktivistas. Así que a los periodistas les suelo decir, mira, es fácil, analiza la noticia y elige hacktivista, cibercriminal o hacker. Si es un investigador que ha encontrado un fallo de seguridad y lo ha publicado, es un hacker. Si es alguien que ha cometido un delito, es un cibercriminal. Y si es alguien que ha cometido un delito, pero por motivaciones ideológicas, políticas o cualquier otra motivación que no sea lucrarse, para nosotros es un hacktivista. Cada día la tecnología digital nos ofrece más posibilidades para trabajar, para comunicarnos, interactuamos con diferentes dispositivos, intercambiamos información y datos a través de la red. Hasta ahí todo va bien, pero surge un problema: la seguridad. Somos vulnerables en la red. Bueno, el gran problema es la seguridad y la privacidad, ¿no? Es distinto, son distintas cosas. Y además, creo que estamos un poco lejos de solucionar todos estos problemas. Hablábamos en muchos foros y hablábamos antes en privado que cuando un usuario instala una tecnología o se decide a meter su vida digital en un nuevo servicio en internet, ahora estamos hablando, pues casi todo el mundo tiene WhatsApp o tiene redes sociales en Facebook, Twitter, etcétera. Los chavales tienen redes nuevas como Yodel o utilizan el Snapchat o el Instagram muy masivamente, y cada día nuevas interactúan por los juegos, pero nos llega la realidad virtual, donde la gente va a volcar de nuevo su vida en la realidad virtual. Nos llegan las Smart Cities, nos llegan el internet de las cosas en el mundo laboral, etcétera, y todas estas tecnologías, cuando se meten en nuestra vida, lo hacen porque al usuario o a la empresa o a la sociedad le gusta la experiencia de disfrutarlas. Pero nunca nadie se instala una aplicación o decide ir a un nuevo sistema o una red social pensando en la seguridad o en la privacidad como primer paso, ¿no? Digamos que ellos asumen que debería ser un poco pues como en otras partes de su vida, ¿no? Como en los coches o los ascensores. Nadie se sube a un ascensor pensando que va a tener que preocuparse de la seguridad del ascensor, ¿no? Se sube a un ascensor, le da un botón y espera que todas las medidas de seguridad estén funcionando. Y eso es un poco lo que el usuario espera cuando se da de alta en un servicio en internet. La realidad es que hemos visto que no es así, ¿no? Y tenemos casos como lo de la red social Ashley Madison, que era para tener infidelidades. Pues bueno, pues como todas estas personas vieron su vida personal expuesta en internet de mala manera, ¿no? Los ciberdelincuentes llevan a cabo una amplia actividad delictiva en la red. ¿Pero qué es lo que más les interesa? ¿Qué buscan? ¿Qué delitos son los más comunes? Bueno, al final la gente busca lucrarse y el cibercrimen lo que busca es ganar dinero. Y ganar dinero se puede ganar de una cantidad ingente de maneras, ¿no? Hemos visto desde el menudeo, que llamo yo, donde hay gente que se dedica a intentar robar tarjetas uno a uno en las redes de venta de objetos, ¿no? Hablaba yo el otro día de que en Wallapop hay gente que se pone a vender cosas y lo que le dice es, vale, yo te envío el objeto y luego me lo pagas, pero antes tienes que rellenarme tus datos de tarjeta de crédito. Ya está, en el momento que rellenas los datos de tarjeta de crédito se acabó. Hasta luego cosas mucho mayores, ¿no? Las grandes empresas del cibercrimen que se dedican pues a secuestrar los archivos masivamente de todos los ordenadores y pedir dinero por descifrarlo. Esto lo ha pasado mucha gente con el ransomware. Tenemos bandas organizadas que van extorsionando a la gente por medio de vídeos de sexting, es decir, ponen a personas gancho en sitios como Chat Roulette para capturar personas, mantienen relación de sexting por webcam, les graban y luego les extorsionan y les obligan a pagar todos los meses una cantidad de dinero. Luego tenemos bandas de cibercrimen que se dedican directamente a robar pues cuentas bancarias, cuentas de sistemas de pago como PayPal, etcétera, y luego el ciberespionaje, que lo que hace es robar datos masivamente, robar datos de empresa y comercializar con la información que son capaces de obtener. En toda esa cadena hay una variedad de pequeños matices enorme, ¿no? Y al final todos buscan lo mismo, lucrarse, ganar dinero a través de estas técnicas, ¿no? Las redes sociales, podemos decir que son una mina para los ciberdelincuentes. Las redes sociales al final son una fuente de información brutal, ¿no? Lo hemos visto hasta ladrones que lo que hacen es pues analizar cuando estás en casa, cuando no estás, simplemente mirando por tu red social. La gente tiene una exposición a internet que además le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Los jóvenes ya están pensando cuántos likes me han dado, si me han dado más favoritos o menos favoritos, etcétera, ¿no? Y lo vemos desde los ladrones hasta la gente que está pues en las grandes empresas, se está analizando los directivos de las grandes empresas, se les va viendo lo que publica él y su vida personal, sus hijos, sus familias, para recoger información, y luego se hacen ataques dirigidos a personas concretas y organizaciones concretas para conseguir robar datos en la empresa o para extorsionar a un determinado directivo y controlar lo que sucede en la empresa. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se publica. Hemos visto hace unos meses se puso de moda el famoso secuestro express, ¿no? Que lo único que hacían era ver cuando una persona se iba a hacer un viaje en avión o iba a estar en un cine o lo que sea, y llamar a sus familiares simulando que la habían secuestrado y para conseguir, sin que colgara el teléfono, le hicieran una transferencia de dinero. Buscan dinero, estafarnos, entrar en nuestras cuentas, pero también hay algo que les interesa especialmente y es robarnos la identidad. Bueno, hasta una de las cosas que hacen es se venden identidades falsas de personas en la internet, en la red, para utilizarlas para muchas cosas. Se hacen paquetes con vídeos de personas hablando por webcam, con fotografías, etcétera, y se venden en internet como identidades, de tal manera que luego un pederasta o un pedófilo puede utilizarla para capturar a niños haciendo simular que es un joven o un adolescente, y realmente lo que está viendo la víctima, él piensa que está chateando y que está viéndole en la webcam, y lo que está viendo realmente no es la webcam de la otra persona, sino está viendo el vídeo de una identidad que esa persona ha construido de manera falsa o ha comprado en internet de otro adolescente que está utilizando de gancho. Entonces le pone el vídeo, él cree que está interactuando con alguien de su edad y luego ya se gana la confianza y continúa todo el proceso. Así que tu información puede ser valiosa hasta puntos que la gente no sospecha. Chema, hay un dispositivo que se ha convertido en uno de los productos de más éxito en los últimos años y que además ha contribuido a un gran despliegue de internet, ¿no? Es el smartphone. Quizá no hemos asimilado todavía que llevamos un ordenador en el bolsillo y esto supone un riesgo para nuestra privacidad. Llevamos algo mucho más potente que un ordenador de hace años, ¿no? El smartphone es algo que todos ya en el siglo pasado ya estábamos esperando, ¿no? Lo que nosotros teníamos en mente era que el ordenador se iba a hacer pequeñito, pequeñito, pequeñito, hasta tener un mini ordenador pequeño con conexión a internet. Lo que no sabíamos es que iba a ser un reproductor de música, el que se iba a hacer grande, se iba a convertir en un teléfono, y ese teléfono se iba a convertir en nuestro nuevo mini ordenador, ¿no? Entonces, el hecho de que se llame smartphone y no mini ordenador puede llevar a la gente a confusión. Estos dispositivos dispositivos son brutales. Tienen una cantidad de sensores hoy en día que son capaces de decirte cuando estás subiendo unas escaleras, si te estás moviendo, si te estás girando, si estás a una determinada altura, si estás bajando un ascensor, etcétera, ¿no? Al navegar por internet, cuando visitamos páginas web, nos encontramos con algo que molesta especialmente: las cookies. Lo de las cookies, eso es, la gente le están obligando a decir sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto, que es, y realmente ellos tienen muchas más formas de saber quién eres tú, ¿no? Yo suelo decir a la gente que hay una huella digital de tu conexión que existe en tu ordenador. O sea, porque tú tienes un ordenador concreto, que tiene un sistema operativo concreto, con unas personalizaciones concretas porque has utilizado unas determinadas fuentes instaladas en tu equipo, porque tienes unos determinados plugins en el navegador, porque te conectas a unas determinadas horas, porque tienes un historial de navegación X, etcétera. Te conectas desde un rango de direcciones IP y a una determinada hora. Ellos saben quién eres tú, aunque no te identifiques. O sea, tienen tu perfil ya guardado. De hecho, se lleva alertando muchos años de esta huella digital, que se utiliza masivamente para saber si eres tú o no eres tú. De tal manera que te digan que acepta las cookies o que te estén avisando es crear una falsa sensación de seguridad en los usuarios, a la par que una molestia, porque ya hemos visto que Google se lo saltó y le cayó una demanda de un montón de millones porque encontró un método para saltárselo. Facebook está ahora en Bruselas bajo investigación porque está no solo saltándoselo, sino además correlando datos de todas las páginas en las que pone me gusta o compartir en Facebook. Ellos tienen datos de lo que está pasando allí y de los dispositivos móviles, etcétera. Entonces, lo de acepto esta cookie o no acepto es insignificante con todo lo que está pasando por detrás, en realidad, ¿no? O sea, según cuenta, lo que están haciendo estas empresas es elaborar perfiles. Sí, los perfiles de nuestros están capturados. Se supone que los tienen que anonimizar, etcétera, pero los tienen, ¿no? De hecho, a mí me hacía bastante gracia hace poco que en Europa un juez le exigió a Facebook que le diera los datos de un acosador por Facebook, y decía que el acosador había borrado la cuenta y que habían borrado todos los datos, ¿no? Y digo, esto es como el mundo al revés: de las personas normales tienen toda la vida y de los acosadores, cuando se los pide la justicia, no tienen absolutamente nada, ¿no? Es un poco, y el juez le ha pedido que le dé todos esos datos. Al final, este problema tenemos que regularlo, porque si no, las empresas van mucho más rápido. Hoy vemos que las empresas tienen muchísimo más dinero que los propios gobiernos. Entonces estamos en un punto en el que puede haber un desequilibrio de quién realmente gobierna nuestro futuro, ¿no? Si nosotros mismos, por medio de los gobiernos que elegimos en nuestros países, o directamente las grandes multinacionales, ¿no? Que están controlando el mundo de internet y dónde nos vamos a ir, que es que vamos a ir allí. O sea, esto no hay quien lo pare. Esto que decía de reniego de internet y me salgo, ya no es posible. Hoy en día tenemos a los alumnos en las aulas ya conectados y trabajando, y ya no hay una separación entre mi vida digital y mi vida física. Hoy, para los jóvenes, eso es mi vida y es ambas, ¿no? O sea, que no se puede vivir al margen. Bueno, si hay personas que han terminado renegando de internet, no se fían, piensan que desde Silicon Valley las grandes empresas tecnológicas del mundo, bajo esa apariencia de tíos majetes, concienciados con el medio ambiente, se dedican a controlar nuestros correos electrónicos, búsquedas, mensajes, vamos, que nos están espiando. Bueno, esto después de las revelaciones de Edward Snowden con las filtraciones de la NSA, no es que haya que pensarlo, es que sucede, ¿no? Y además, a mí, todos los gobiernos están preocupados por esto, y en nuestro gobierno también es un pilar clave la seguridad nacional, la ciberseguridad, ¿no? Están moviéndose en muchos aspectos. Y la gente suele decir, bueno, ¿qué importa que a mí me espíen, ¿no? Y yo se lo suelo explicar de esta manera, ¿no? Al final, que te espíen a ti a título personal, pues a lo mejor no sacan mucha información, pero cuando te espían a ti, a todas las personas de tu círculo, a todas las empresas y a tu sociedad, pues al final tienen información privilegiada que pueden utilizar para que las empresas y la sociedad suya vaya mejor. Así que el que a ti te hayan espiado a corto hará que tengas un peor trabajo, que tengas una peor expectativa de calidad de vida, que tu vida sea peor, etcétera. Mientras que no te dan una hipoteca, no te dan una hipoteca, etcétera. Mientras que en el otro lado, pues como las empresas están yendo mejor porque tienen todos esos datos, las decisiones que toman los gobiernos son mucho más acertadas en inversiones, en desarrollo social, etcétera, pues le irá mejor. Así que ese espionaje que empieza en pequeñas personas y que se extiende hacia empresas y luego hacia sociedades, te afecta, y mucho, ¿no? a las personas. Sostenible y renovable. Cada semana, el mundo de la energía en Radio 5. Sostenible y renovable. Hoy con Chema Alonso, un informático conocido como El Maligno, uno de los referentes de seguridad informática y hacking a nivel mundial. Chema, puntualmente se publican mapas de ciberataques a países e incluso se pueden seguir en tiempo real. Eso es lo que anuncian algunas páginas web y en algunas informaciones aparecidas en prensa. España ha llegado a aparecer en tercer lugar en la lista de países que son objetivo de ciberataques a diario. ¿Realmente nos están atacando tanto, nos están breando tanto? Yo solo llevo diciendo ya años que la Tercera Guerra Mundial está hace años ya que empezó, ¿no? Esto hablaba Albert Einstein de no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras, ¿no? Pues la tercera es con internet, con smartphones, y hace muchos años que está produciéndose. El problema que han tenido legalmente los gobiernos para declararse esta guerra es que internet permite que tú hagas operaciones y esas operaciones no las reclames. Entonces, al no reclamarlas porque las haces de forma anónima, existe un problema de atribución, genera un problema de atribución, y la atribución es necesaria para declararse la guerra. Se supone que cuando un gobierno responde contra otro gobierno, tiene que hacerlo porque tiene la confirmación de que ha sido ese gobierno quien la ha atacado, es decir, se confirma la atribución y puede responder de manera proporcionada, ¿no? El caso de cuando Corea atacó a Sony, el presidente Barack Obama hablaba de respuesta proporcionada al ataque de Corea, ¿no? Y al final se produjo un ataque de negación de servicio distribuida contra las conexiones de Corea a internet, aislándole de internet durante horas, ¿no? Que se supone que esa fue la respuesta proporcionada. Pero durante estos años hemos visto un montón de operaciones como la de Stuxnet, donde se atacó una central de enriquecimiento de uranio en Irán, que nadie reconoció, ¿no? Entonces, como no ha existido esa atribución de que nadie haya reclamado los actos, pues parece que no se ha producido estos incidentes de ciberguerra. Ahora, más o menos, todo el mundo empieza a reconocerlos. Y cuando España sale el tercero en las listas, que dicen ha sido el tercero más atacado, etcétera, lo único que quiere decir es que España tiene un montón de mecanismos y se está trabajando durante muchos años en detectarlos. Porque los ataques se producen igual. Lo que hay que hacer es detectarlos y reportarlos. Y no todos los países los reportan, ni todos los países tienen tantas instituciones como tenemos nosotros para detectar los ataques, que tenemos un montón, ¿no? Pero estos ataques van dirigidos a infraestructuras críticas, a servicios básicos. Aquí la cosa se complica. Totalmente. O sea, hoy en día tenemos conectadas, pues yo hacía una de las, hace años, yo una de las conferencias en las que hablaba de esto, del ciberterrorismo y la ciberguerra, etcétera, pues yo me dedicaba a buscar por internet, pues centrales potabilizadoras de agua, centrales eléctricas, sistemas SCADA, y están todos conectados a internet. Y todavía quedan muchos conectados a internet y cualquiera remotamente se puede conectar a ellos en muchos países, ¿no? En España tenemos el Centro Nacional de Protección para las Infraestructuras Críticas, que está velando porque todas esas conexiones y todas estas industria que para nosotros es básica y es crítica, pues esté protegida y tengan medidas de seguridad mínima, ¿no? Por eso quizá nosotros estamos detectando más ataque, porque llevamos años pensando en cómo securizarnos. España es un país pionero y puntero en volcarnos en internet, ¿no? Sacamos la ley de acceso ya en el año 2008, tenemos pues algo como el Esquema Nacional de Seguridad, que se ha lanzado en España hace muchos años, que no lo tienen todos los países. Tuvimos una ley de protección de datos muy, muy pionera y avanzada a su tiempo, que ahora se tiene que cambiar porque se está quedando atrás, pero tenemos el DNI electrónico, la LSSI, es decir, que España se ha habido una preocupación por el mundo digital y internet y la seguridad desde hace años. Hay muchas empresas que están apostando por la nube para trabajar. Esto les ofrece la posibilidad de abaratar costes. Esto por un lado, pero no todos son ventajas. Sirva como ejemplo un dato. Las empresas españolas tuvieron el año pasado pérdidas por valor de 14.000 millones de euros a causa de ciberataques. Sí, sí. Es el volumen de lo que estamos hablando, ¿no? Ten en cuenta que hoy en día una empresa funcionar sin internet es prácticamente imposible. Lo utilizamos para todo, desde para conectarnos por correo electrónico con nuestros proveedores hasta para acceder a nuestras plataformas de gestión del negocio, ¿no? Los ERP, los CRM, etcétera, que los tenemos muchos en la nube. La nube no es buena ni mala. Yo le suelo decir a la gente que es donde vamos a ir sí o sí. O sea, no nos va. Internet va a ser ya en la nube, porque las grandes los grandes fabricantes de software no van a dejarte el software para que te lo instales en tus ordenadores, en tus equipos, ¿no? Primero porque es una forma para acabar con la piratería, ya, se acabó, no te lo puedes instalar, tienes que utilizarlo en la nube. Y segundo porque no se puede competir con los costes de mantener tu CPDs, etcétera. Habrá cosas que mantendremos a base de inversiones muy fuertes en nuestros CPDs, pero la potencia que tiene la nube y las tecnologías que tenemos de crecer y de crecer simplemente a golpe de clic, pues nos llevarán allí. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos por qué datos tenemos que poner en la nube, en qué nube lo tenemos que poner, qué se le tiene que exigir a los proveedores de nube. En muchos países ya se les exigen que los datos no salgan del país, ¿no? La famosa soberanía nacional de los datos, que es el nuevo petróleo, ¿no? Que hablan muchos. Entonces tenemos que preocuparnos de cómo proteger lo que tenemos en la nube, pero no se puede decir que no a la nube. O sea, a la nube vamos a ir sí o sí, ya estamos allí. Últimamente se habla en todas partes del Internet de las cosas, que ya llega, que se está fraguando un mundo ideal en el que todo estará interconectado. Hace 2 o 3 meses, dos hackers de Estados Unidos han conseguido controlar un vehículo desde el sofá de su casa. Y fíjate que no ha pasado solo en... no solo ellos han sido capaces de hacerlo, también hemos tenido casos en Latinoamérica, donde también se han hecho una conferencia que se contaba exactamente lo mismo, y hubo otros hackers que demostraron la misma vulnerabilidad en Tesla, ¿vale? Charlie Miller y Chris Balasek lo hicieron en Jeep, en un Chrysler, y otros hackers lo hicieron en Tesla, ¿vale? La otra empresa. Y nosotros ponemos ese ejemplo para que la gente vea cómo las empresas que quieren estar en el mundo digital tienen que cambiar su manera de actuar. En el caso del Jeep que hackeó Charlie Miller y Chris Balasek, lo que hicieron es encontraron un fallo en el sistema de entretenimiento. A partir del sistema de entretenimiento se conectaron a la unidad de control y lo hicieron utilizando una estación base de comunicaciones falsa, y les daba acceso para pues bloquearlo, ¿no? y pararlo. Cuando esto lo publicaron, al mismo tiempo, publicaban en Tesla exactamente lo mismo otro hacker. Por otro lado, Tesla es una empresa que está pensada en el mundo digital y ya está preparada para asumir que esto va a pasar, que es lo que hace que las empresas sean más maduras o menos maduras en el mundo de la seguridad, asumir que vas a tener problemas de seguridad. Entonces, Tesla ya vienen preparados los coches para actualizarse automáticamente. De tal manera que se publicó el fallo de Tesla subieron el parche y en 15 minutos todos los coches Tesla estaban otra vez asegurados a nivel mundial, ¿no? Esto quiere decir que si no nos preparamos para que sucedan estos problemas de seguridad, si todo lo que ponemos de Internet de las cosas, todo lo que ponemos en nuestras Smart Cities, lo que ponemos en los ascensores, lo que ponemos en los porteros, lo que ponemos en los semáforos, lo que ponemos en las fuentes de riego, etcétera, no está preparado para asumir que vamos a tener problemas de seguridad, es decir, tenemos una visión muy madura de los riesgos de seguridad, vamos a tener grandes problemas. Bueno, Chema, antes de marcharte, nos tienes que contar, porque yo lo he visto publicado en tu blog, ¿qué hacías con Felipe VI? Sí, sí. Bueno, trabajo en Telefónica, yo soy el responsable ahora de los productos de seguridad que comercializamos a nivel mundial en Telefónica. Y bueno, pues en el Mobile World Congress, pues le queríamos enseñar en el stand de Telefónica, le queríamos enseñar una tecnología y me tocó recibirle a mí y tal, y le recibí con mi gorro, lo cual me generó que alguno se enfadara porque no me quitara el gorro. Pero tuve que explicarle que los doctores no estamos obligados por ley a descubrirnos ante el rey. Así que nada, pero sí, le recibí yo y muy bien, fue todo perfecto. Chema Alonso, muchísimas gracias por acercarte a la Casa de la Radio, gracias por dedicarnos unos minutos y muchísima suerte en tus proyectos, más que nada porque te vamos a necesitar en el futuro. Bueno, muchas gracias a vosotros y cuando queráis estoy otra vez aquí. Muchas gracias. Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo. Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5. Y Mercedes García Martín en el control de sonido. Recordaros que todos los contenidos del programa están disponibles en el apartado a la carta de la web rtv.es. Volvemos en 7 días.